CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. A nivel parlamentario entramos en el último mes de actividades vinculadas a lo que es el cierre del año y después el pasaje a la comisión permanente durante el receso, que estará comenzando allá por el 16-17 de diciembre. Por lo tanto, hoy es 15 de noviembre, estamos en un último mes en donde hay algunos temas para ir analizando y hay algunas situaciones también extra parlamento que viene desviando sobre todo la atención a nivel legislativo. Por ejemplo, el debate y la discusión vinculado a el referéndum de la ley urgente de conciliación. Eso ha hecho que tanto primero de Frente Amplio, para cuando se juntaron las firmas, y luego una vez que se sabe que el referéndum se va a hacer, más allá de que la Corte Electoral todavía sigue trabajando en el mismo, con los legisladores oficialistas saliendo también a defender la ley urgente de conciliación, ha generado eso un debate paralelo a lo que es la actividad parlamentaria, restándole horas a lo que es la actividad legislativa, ¿no? En ese sentido, hay situaciones que se han vivido en ese ámbito y en esa discusión y en esa instancia. Lo otro es, hay dos investigadoras. Una que tiene que ver con la del Ministerio de Turismo, que diría es la que más ha generado expectativa a nivel de los medios de comunicación, está culminando esta semana. Hoy tiene actividad, recibiendo a un club armenio y luego recibiendo a la Secretaría de Deportes. Esto por el tema vinculado a la etapa de Lilian Quechichán como ministra de Turismo. Y mañana, cerrando un poco la actividad vinculada a la denuncia contra Germán Cardoso, con el propio Germán Cardoso, ya que Chichán declaró hace un par de días. Quien declara ahora es Germán Cardoso, en este caso no como acusador, sino como acusado. Quedan también algunas preguntas para esperar respuestas vinculado a lo que las empresas han contestado a las primeras 165 preguntas que se le ha hecho por parte de la comisión. Y también hay una investigación administrativa, recuerdan, por posibilidades de que se haya filtrado información de esa investigadora hacia el Observador, concretamente. Allí se está esperando a ver qué es lo que genera esa investigación administrativa sobre la investigadora legislativa. La otra tiene que ver con las horas docentes, vinculadas a una situación muy compleja que tiene a la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria en la órbita de esa discusión, que ha parido una serie de hechos, al igual que la otra, que también ha parido también denuncias ante la justicia, la del Ministerio de Turismo. Esta ha parido situaciones sindicales, enfrentamientos. Hoy va a ser Celsa Puente, directora de secundaria durante el gobierno del Frente Amplista, va Landoni, ex consejero del COICEM, a esa comisión investigadora. Y además está en la órbita una discusión, un debate muy, complejo a través de las redes sociales, sobre todo, entre Felipe Schipani, el miembro denunciante del Partido Colorado, y la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria. Habíamos hablado con Schipani de este tema. Lo hablamos ahora con José Olivera, presidente de FENAPES, porque además FENAPES estuvo la semana pasada concurriendo a la Comisión de Legislación de Trabajo y luego de Diputados y luego a la Comisión de Educación del Senado, denunciando estos hechos de persecución sindical, con una denuncia ante la OIT también vinculado a ese hecho. Y bueno, vamos a escuchar lo que nos decía José Olivera al respecto. Efectivamente, porque hay que tener en cuenta que en los últimos años el Uruguay estaba siendo observado por lo contrario, es decir, por una legislación que promovía, ampliaba y reconocía derechos en materia de libertad sindical. De hecho, el Uruguay fue puesto como ejemplo por el director general de la OIT en más de una oportunidad en varios foros internacionales. Hoy hay un resquebrajamiento institucional, una pérdida de calidad democrática importante, porque está claro y es evidente que hay una línea de política de acción de las autoridades dependientes de la Dirección General de Educación Secundaria y hasta en cierta medida con la anuencia de alguna forma tal vez por omisión del propio Códice Drenem, de actuar deliberadamente en contra de la libertad sindical, en contra de varios instrumentos internacionales que ha reconocido el país, tanto en la órbita de la OIT como en la órbita del sistema interamericano, que consagran derechos, derechos que son además catalogados como derechos humanos, normas que también están recogidas o principios en normas nacionales como la propia Constitución de la República. Hay una vastísima cantidad de ejemplos que hemos venido señalando que lamentablemente no tienen una revisión, ni siquiera una crítica por parte de la administración, que bueno, llega el momento donde ese proceso además va continuando en términos de avance. Fíjense en ustedes que en el caso de los compañeros de San José o hay recomendaciones de destitución hechas por la División Jurídica de la Dirección General de Educación Secundaria, que para nosotros sería un hecho gravísimo. Lo del Liceo 16, que se hablaba de la cartelera sindical, parece absolutamente desproporcionado. Siempre se habló de que la cartelera sindical era un lugar en donde se podían establecer allí documentación vinculada justamente a cada uno de los gremios. ¿Qué está pasando? Bueno, parte de este proceso entonces de persecución. Claramente esto es un ejemplo muy, muy claro de esa violación a la libertad sindical, pero no solamente la cartelera sindical del Liceo 16, y en donde se está investigando quién la nutre información, lo cual obviamente constituye un acto de persecución, porque además se hace a través de sometimiento a un procedimiento disciplinario, sino que se está investigando a otros compañeros dirigentes, por ejemplo, en el caso del Liceo en Palmeolmo, donde la jurídica de educación secundaria, de la Dirección General de Educación Secundaria, pretendió saber, por ejemplo, cuáles eran los planteos y las posiciones de los dirigentes sindicales en los ámbitos de negociación colectiva. Algo nunca visto, porque esto sería como si mañana una empresa comienza un proceso disciplinario contra un dirigente sindical para saber cuáles han sido sus posiciones en los ámbitos de los consejos salarios. Bueno, esto no admite la menor duda de que es y constituye un acto de persecución sindical, y estos actos se reiteran día a día, por lo tanto nos pareció oportuno en algún momento ponerle un poco de parate a esta situación, y para eso nosotros vinimos trabajando en el último año intensamente con un equipo de abogados de las más diversas ramas del derecho, y bueno, la recomendación y la conclusión final es que había que activar este mecanismo de queja ante el Comité de Libertad Sindical. Primero decías que el compromiso político es importante en estos temas, en el tema de San José también. Estuvieron en la Comisión de Legislación de Trabajo de Diputados y después estuvieron en la Comisión de Educación del Senado. ¿Cómo les fue ahí? Bueno, nosotros venimos planteando algunas cuestiones que tienen que ver particularmente con la situación de los compañeros San José, que son preocupantes. Una es el grado de discrecionalidad con el cual actúa la Administración, que tiene un corte político partidario, porque de los 5 expedientes que fueron archivados y tratados todos de la misma forma por parte de las anteriores autoridades de secundaria, solo se han reabierto 3 por la Dirección General actual de secundaria. Ahora, la casualidad que tiene que esos 3 involucran de alguna forma o son denuncias contra dirigentes o militantes sindicales. Ahora, aquellas denuncias por violación a la laicidad contra militantes, por ejemplo, del Partido Nacional, siguen archivadas como oportunamente las archivase la anterior administración. Segundo aspecto es el accionar de la División Jurídica de la Dirección General de Educación Secundaria, lo dijimos en el Parlamento claramente, es un accionar muy reñido con las garantías del debido proceso, un accionar que muchas veces los abogados instructores están más preocupados por investigar la interna sindical, qué hacen sus dirigentes, qué dijeron, cuáles fueron sus posiciones, que por analizar con seriedad argumentos muy potentes que han sido colocados a través de informes por prestigiosos juristas del ámbito nacional, como puede ser el doctor Hugo Barreto o el doctor Daniel Och, cuyos informes son lapidarios en términos de argumentos de contrarios, mejor dicho, a lo que ha venido siendo el accionar de jurídica. Y en tercer lugar, un códice de la ANEP ausente en corregir estas desviaciones en última instancia de la administración dependiente de la Dirección General de Educación Secundaria, al punto que, por ejemplo, el día lunes, en una clara violación a la autonomía sindical, donde unilateralmente la Directora General de Secundaria pretende regular la actividad del sindicato ATES, el sindicato de funcionarios, Codicen de la ANEP no hizo el esfuerzo necesario para que la Dirección General hiciera lo que tenía que hacer, es decir, dejar sin efecto de esa resolución y convocar un ámbito de negociación para buscar cómo debe ser en términos de forma y contenido una reglamentación que parta de la propia iniciativa del sindicato, porque es el sindicato que tiene que autorregular su funcionamiento y no la administración. Si hay algo que la OIT ha sido muy clara en distintas normas, es que las patronales deben abstenerse de intervenir en la acción de las organizaciones sindicales. Bueno, aquí tenemos un hecho muy claro, una resolución donde la Dirección General dice quiénes, cuándo y por cuánto tiempo pueden hacer uso, por ejemplo, de la licencia sindical, porque a ella le parece que son los que tienen que hacerlo y no es esta entonces una definición que debe tomar el sindicato. Y justamente esto último, lo de la licencia sindical, es lo que se considera que ha generado, tanto en ATES como en FENAPES, como también en lo que ha sido AFUTU, con un problema para realizar sus congresos, cierto mensaje, esta investigadora, cierto mensaje que hace que sea más difícil conseguir esas licencias sindicales para poder llegar a realizar actividades gremiales. Eso es parte también de la pulseada que se genera a nivel parlamentario con los trabajadores, en este caso de la educación. En estas últimas actividades legislativas, sobre todo las ordinarias, una de las situaciones que se ha generado también es una situación de brecha entre la coalición, dentro de la coalición de gobierno, entre algunos socios y Cabildo Abierto. Y sobre todo se ha dado esta situación a nivel parlamentario. Desde diciembre del año pasado, cuando se terminó aprobando con los votos de Frente Amplio y de Cabildo Abierto, un proyecto de Cabildo Abierto vinculado al tema forestal, regulando que no sea por la vía de la excepción, que se diera terrenos que no están dentro de la forestación para la forestación, lo que ha generado un largo debate y por ahora viene sorteándolo, intentando de que ese tema no llegue al Senado. Está trabado allí en la Comisión de Ganadería del Senado de la República, donde se busca por lo menos que haya un cambio por parte de los integrantes del Partido Nacional y del Partido Colorado al proyecto que vino de Cabildo Abierto y del Frente Amplio votado en diputados. Por ahora se viene trabajando en eso. Jorge Gandini es uno de los integrantes de la Comisión de Ganadería que viene negociando con Cabildo Abierto. Otro de los temas tiene que ver con la situación que se planteó a nivel, creo yo, del impacto a nivel, del tema de la pandemia, salud pública, lo que ha salido más de una vez vinculado al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, que tuvo, diríamos nosotros, una visibilidad política que de alguna manera algunos socios de la coalición de gobierno comenzó también a complicar. Y por eso es que nosotros decíamos que después hubo desde Torre Ejecutiva la orden de que toda actividad vinculada al tema de la vacunación o la pandemia tuviera a Álvaro Delgado como secretario de la presidencia y hombre de presidente de la calle Pou, si estaba Salinas está bien, pero que estuviera también alguien del Partido Nacional, o el propio Sadjian, el subsecretario del Ministerio de Salud Pública, que también es del Partido Nacional. Y eso también creo que yo que repercutió dentro del relacionamiento del vinculado a Cabildo Abierto. Cabildo Abierto que ha hecho distintas propuestas, tema forestal, está buscando también una solución para los deudores del banco hipotecario, que ustedes saben hace ya muchísimo tiempo que está sobre la mesa, temas de las unidades indexadas o reajustables. Bueno, una situación que desde hace mucho tiempo se está con mucha gente protestando por el tema del aumento de las cuotas y que Cabildo Abierto ensaya una solución que veremos si logra el acuerdo de los otros socios gubernamentales. Está el tema también de los aeropuertos. Allí el senador Guillermo Domenech, senador de Cabildo Abierto, habló del tema del riego, no establecido hacia la forestación, sino el riego, diríamos, a distintas producciones, aumentando lo que fue la ley de riego que el Frente Amplio constituyó, promoviendo la posibilidad de la extensión de este riego, pero a su vez criticando el tema de los aeropuertos. ¿Cómo? Diciendo que con este tipo de proyectos las producciones van a generar más ganancias al país que la entrega de los aeropuertos del interior del país, dijo Guillermo Domenech en el Senado. Ricas en lo que hace al cultivo de arroz y la horticultura, pero digamos que el uso de este elemento no ha sido tan difundido en el resto de la agricultura, la lechería y por cierto en la ganadería, ya que los cultivos graníferos y forrajeros que se llevan a cabo en nuestro país en general son cultivos de secano y en la actividad lechera y ganadera no es para nada frecuente se rieguen las pasturas naturales o artificiales y ni siquiera los cultivos forrajeros. Digamos que no obstante ello, en el Uruguay existen experiencias y proyectos de riego importantes, Se ha dicho en más de una oportunidad que el riego permitiría ponerle al campo un segundo piso, y efectivamente es así. Cuando uno, por ejemplo, tiene información de experiencias de riego de soja y la combinación de riego de soja con arroz y la producción de carne. Así se nos habla en materia de carne de la producción de 250 kilos por hectárea y en materia de soja de 4.000 kilos de soja por hectárea. Eso pone en evidencia la importancia que el aprovechamiento del agua tendría si el riego se generalizara. No ya en las 16 millones de hectáreas que tenemos dedicadas a la actividad agrícola ganadera, sino en el 1.5 millones de hectáreas dedicadas a la agricultura, las 900.000 hectáreas dedicadas a la lechería y en buena parte de la superficie del país dedicada a la ganadería. Pensemos que si se utilizara la técnica del riego, no solo se podría aplicar el agua necesaria en los momentos óptimos para los cultivos forrajeros y graníferos, sino que además se podría utilizar esta técnica para tareas de fertilización, abaratando los costos de estas aplicaciones. Digamos que se estima que para regar soja es necesaria tener la posibilidad de regadío de unos 200 milímetros, lo que supone una importante reserva de agua a efectos de generalizar el riego, lo que impone obras hidráulicas regionales. En Uruguay se podría regar alrededor de 1.800.000 hectáreas utilizando el sistema de pivot, que generalmente se utiliza para regar maíz y soja. Pero se podría aumentar el área a regar en aproximadamente unas 300.000 hectáreas de manera inmediata, lo que demandaría una inversión de unos 700 millones de dólares, y ello podría generar aproximadamente un impacto de unos 2.000 millones de dólares en la economía del país. Se estima que si se cumpliera con esa superficie regada, existiría un incremento en la producción de maíz de más de 1 millón de toneladas y unas 600.000 toneladas de soja, ya que se estima que el riego podría aumentar la producción de maíz en 250% y la de soja hasta en un 100%. Esto requiere un importante esfuerzo en materia de suministro y consumo de energía eléctrica, que podría significar un interesante negocio para el ente estatal, que según ha trascendido, tiene exceso de producción de energía eléctrica que debe comerciar en el exterior. Como ha señalado en alguna oportunidad el contador Iglesias, el Uruguay necesita más Estado y más mercado. Y en ese sentido podemos decir que el desarrollo del riego en el Uruguay amerita la aplicación de políticas similares a las que en el pasado se practicaron para estimular la producción forestal, lo que permitiría multiplicar de manera importante los rendimientos agrícolas y ganaderos, con una consiguiente mejora de los ingresos por concepto de exportación de productos agropecuarios. El Uruguay debe aprovechar intensamente sus recursos y para ello deben generarse las condiciones propicias para que el riego se extienda. El agro uruguayo, ya sea para la producción de granos como de pasturas, y para ello es necesario que la energía tenga precios razonables y que se realice una importante labor de extensión a efectos que los productores puedan acceder a los conocimientos ya existentes en materia de utilización de la tecnología del riego, puesto que el conocimiento en la materia es tan importante como los medios materiales para practicar la técnica en cuestión. Y quiero decir por último que seguramente esto le va a generar al Uruguay riquezas muy superiores a las que supone la entrega de prácticamente todos sus aeropuertos e intereses económicos regionales, como hemos advertido que pasaría. Sirvió esto del tema del riego para pegarle por parte de Cabildo Abierto por la entrega de aeropuertos, dijo él, en el interior del país, dijo Domenech, vinculado al resto de la coalición. También está el tema establecido por parte de Cabildo Abierto de la intencionalidad de que presos que cumplan 65 años puedan cumplir su pena a nivel domiciliario. Claramente muchos expresan y hacia ese camino va la discusión y el debate, buscando que presos de Domingo Arena, vinculados a violaciones de derechos humanos, pasen a sus casas a cumplir su tarea y no en esa cárcel VIP. Ese tema está en la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores y tendrá justamente en la jornada de mañana nuevas visitas, en este caso de Crisol y de familiares detenidos desaparecidos, contrarios a esta propuesta de Cabildo Abierto. ¿Y por qué decíamos que se acorta la actividad legislativa? Porque también hay una interpelación prevista para este miércoles y eso resta una de las sesiones ordinarias. Recordamos que las sesiones ordinarias, es decir, las que se tienen que hacer salvo que haya una suspensión específica, obligatoriamente, van del 1 al 18, ¿no? Estamos a 15, quedaría la jornada de mañana, martes 16, y la de miércoles 17. Pero en el Senado de la República, el miércoles, está la interpelación de Jorge Gandini a Omar Paganini, ministro de Industria y Energía, gobierno a gobierno, interpelándose en base al tema ante la arena, en la búsqueda de pegarle en realidad al Frente Amplio y sobre todo a Carolina Cose por el desarrollo de esta obra. Eso quita una de las sesiones ordinarias. Habrá que ver qué pasa con el proyecto de suspender la veda de Coutinho. Mañana hay Senado, pero muchos dicen que tal vez no dé el tiempo como para aprobar esto, porque además recuerdan ustedes que Argimón mandó el tema a la Comisión de Constitución y Legislación. La Comisión de Constitución y Legislación, como hemos dicho, se reúne mañana de tarde. Por lo tanto, mañana de mañana todavía no ha pasado ese proyecto. Así que o se vota como grave o urgente o se espera hasta el día jueves en una sesión extraordinaria. El tema es que también tiene que ser aprobado por diputados. Diputados sí tiene sus dos sesiones ordinarias. Hoy, mañana y el miércoles. Tendría que hacer una extraordinaria el jueves y en caso de que esto se aprobara el jueves. Por eso digo, hay que ver cuáles son los tiempos porque no importa solo el Senado. Acá también juega el papel la Cámara de Diputados. El día que se iba a tratar este tema, ustedes recordarán que Argimón dijo que lo pasaba a la comisión y además dijo, sí, yo sé de la urgencia de este tema. ¿Qué fue lo que pasó? La que se enojó fue Graciela Bianchi, porque Graciela Bianchi consideraba que se tenía que haber tratado como grave y urgente ese mismo día, la semana pasada, este tema de suspender la veda, sobre todo por la llegada de turistas de Brasil, por la final de la Copa Sudamericana el sábado que viene y por la final de la Copa Libertadores el sábado 27. Que eso repercutiría económicamente mal en lo que tiene que ver a la situación de restricción. En realidad para este sábado no hay restricción porque no hay elección. Sobre todo es para el tema de la Copa Libertadores, la final de la Copa Libertadores. Pero tiempo hay, ¿verdad? Pero ya serían en sesiones extraordinarias. Entonces, salvo que utilicen la ordinaria de mañana, pero si utilizaran la ordinaria de mañana, desobedecerían la orden que Argimón dio de que pasara a la Comisión de Constitución y Legislación. Pulseadas que se están jugando y, bueno, pulseadas que muchas veces se ven entre Argimón y Bianchi, y en este caso fue esa de Bianchi, dijo que le sorprendía que si se había arreglado que ese tema de Coutinho se tratara como grave y urgente dentro de la coalición de gobierno, no se hiciera que cuando el Frente Amplio plantea temas graves y urgentes, a veces salen y a veces no, pero se tratan en el momento. Y eso fue lo que generó la discusión en torno a esta temática. Mientras tanto, en el Senado, la senadora Gloria Rodríguez, del Partido Nacional, al igual que lo hizo el diputado Molinelli del Partido Colorado, en diputados plantea la necesidad de la creación de un hemocentro regional norte, como hay en la zona de Maldonado, como hay en Montevideo, un hemocentro para la donación de sangre, plaquetas y también plasma. Donde en el hospital de Paysandú, y la idea que se haga, Gloria Rodríguez decía lo siguiente. ...de un hemocentro regional en el departamento de Paysandú. Corresponde referirse en primer término a los bancos de sangre, servicios de sangre, que esencialmente son establecimientos o unidades operativas organizadas de manera independiente o integradas a un centro hospitalario que se dedican a colectar sangre, analizar, procesar, etiquetar, almacenar y distribuir componentes sanguíneos a los centros hospitalarios para su transfusión a los pacientes que lo requieren. Cabe destacar que informes del Banco Interamericano de Desarrollo dan cuenta de que 9 de cada 10 personas necesitarían una transfusión de sangre en algunos momentos de su vida, siendo entonces el acceso a sangre, plasma y plaquetas un factor crítico para distintos procedimientos y tratamientos. Es decir, la principal recomendación en esta materia se refiere a la concentración de las actividades pertinentes en un número reducido de centros en contraposición a una organización basada en una amplia dispersión de los bancos de sangre, generalmente al interior de establecimientos hospitalarios, puesto que con ello se mejorará el servicio, lográndose una medicina transfuncional más equitativa y eficiente y al alcance de todos, optimizándose, por otra parte, los recursos humanos y económicos disponibles. En parte, De forma coincidente con estas recomendaciones, se debe tener presente que nuestro sistema de salud ha realizado importantes avances en este sentido, principalmente a través del Servicio Nacional de Sangre como dependencia de ACE, correspondiendo además mencionar la exitosa experiencia del Hemocentro de Maldonado por ser este el primer centro regional de medicina transfuncional del Uruguay, siendo un orgullo para su departamento y constituyéndose además en un centro de referencia para toda la región. Cambiamos de tema, pero seguimos en el ámbito de la salud, porque se firmó un acuerdo entre la Administración de Salud del Estado, la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y el Ministerio de Economía. La idea es radicar médicos en el interior del país. Para eso se les va a ofrecer un poco más de plata. Una partida especial de dinero que el Ministerio de Economía es quien va a hacer el aporte. Y la Facultad de Medicina es la que va a estar eligiendo a los médicos que se van a ir instalando en el interior del país. Leonardo Cipriani, presidente de ACE, habló de este acuerdo. El Ministerio de Economía, a quien hay que agradecerle, también nos permite financiar el mismo, y que consiste en plata para erradicar a profesionales médicos que en su gran mayoría son médicos de familia, o están terminando la residencia o que terminaron, insertarlos en el medio rural mediante un plazo que tienen un sueldo especial, y que estos médicos son elegidos no por Facultad de Medicina y que tiene también un fuerte compromiso de atención a los pacientes, que no solo de ACE, sino que del sistema, porque también en el interior, en muchos lugares, está la policlínica de ACE, pero hay pacientes del medio privado y otros usuarios de ACE. O sea que en beneficio para la comunidad de esos lugares. Y también un gran beneficio, como decía el decano, porque entra dentro de la etapa formativa de los médicos que concurren a esos lugares. ¿Hay infraestructura y recursos como para esta infraestructura en el interior? Sí, este proyecto arranca en policlínicas de ACE, en las cuales muchas de ellas ya las estamos nosotros reparando, ya veníamos reparándolas. El tema de la descentralización y la medicina rural fue uno de los temas que siempre nos tuvo inquieto desde el inicio. Inclusive se trabajó mucho durante la pandemia. Digo, con la Sociedad de Medicina Rural fue con las primeras sociedades que nos reunimos. Y ahora ya estamos trabajando en reparación de las policlínicas, que estamos haciendo las mismas, en un convenio que tenemos nosotros con MEVIR, es el Estado con el Estado en esto, y también en convenio que tenemos con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que nos permite la refacción de todas las policlínicas, mantenimiento y pequeñas obras. Ya hemos distribuido más de 15 ambulancias para donde van estos, donde se ubican, para poder tener los traslados de los pacientes. Y acá hay que destacar en la mayoría de ellas que son los choferes que nos da la intendencia de cada uno de los lugares para apoyarnos. O sea que esto es una gran complementación de todo el Estado, ¿verdad? Trabajando para llegar con la medicina rural a los pacientes donde viven, en los lugares más alejados. La vinculación, ¿va a ser renovable o cómo es? Eso es Facultad de Medicina quien lo lleva adelante, porque esto es como les digo, esto es un convenio que llevamos todas las partes. Y sí, se pueden ir renovando, eso es lo que se marca. ¿Y el objetivo es alcanzar a cuántos médicos en la ruralidad? En el principio son 10, pero ¿cuál sería el número ideal para poder alcanzar la necesidad que hay en el medio rural? Bueno, nosotros acá, esta primera etapa comienza con 10 médicos. Y son etapas después a seguir evaluando en cada uno de los lugares para seguirlo fortaleciendo. Y esto no quita que también desde ACE se puede y se debe de seguir aumentando, pero por otra vía, ¿no? Dentro del presupuesto de ACE en otros medios rurales. Después, en la situación post-pandémica, digamos, o más problemática la pandemia, ¿han tenido algunos aumentos de las denuncias de algunos pacientes contra médicos o funcionarios de ACE en los hospitales del país? No hemos tenido, están dentro de lo normal. Lo que sí creamos en ACE y que no existía es una verdadera oficina de atención al usuario. En ACE solo existía una oficina de afiliaciones que adentro se atendía a los pacientes de víctimas de terrorismo de Estado y atención al usuario. Y solo recibía 15 quejas por mes, lo cual es un número que todos sabemos que es muy bajo. Nosotros ahora potenciamos, creamos un área específica y estamos potenciándola en todos los lugares, en los distintos hospitales y las redes de atención primaria, para tener un contacto más directo. Inclusive ahora se está generando un 0800 específico que después se va a ser comunicado, para que de esa manera el usuario de ACE se pueda, pueda presentarnos sus quejas. Hoy en día, y esto no puede seguir pasando, la gran oficina de atención al usuario de ACE son ustedes, la prensa. Porque la gente a veces se le queja a los medios de prensa que se nos comunica, y es así que nosotros comenzamos enseguida las investigaciones o a ver los hechos. Ahora estamos potenciando esta oficina. Ahí tenían a Leonardo Cipriani, presidente de ACE. También indicamos en relación a la ley de urgente consideración, decíamos hoy, ha generado debates que han de alguna manera desviado a veces la atención de los temas parlamentarios, porque participan gente del Poder Legislativo, de la coalición de gobierno y también de la oposición. Últimamente han existido algunas críticas sobre la participación del presidente de la República en esta campaña por parte del Frente Amplio, y Óscar Andrade, senador del Partido Comunista, salió a pedirle un debate al propio Lacalle Pou. Esto tuvo una respuesta del ministro de Defensa, Javier García, este fin de semana, y esto era lo que decía. Que a nadie, a ningún uruguayo, le sorpresa los contenidos de la LUC. Meses, años, estuvimos anunciando este. El otro día el presidente de la República recordaba que desde diciembre de 2017 se había empezado a hablar de la LUC. Diciembre de 2017, hace 4 años. Entonces, en verdad, por encima de los 135 artículos, hay una intención de obstaculizar, de impedir el derecho a gobernar. Y 700 o 800 mil firmas que se presentan para impugnarlas son muchas firmas, pero muchos más fueron los respaldos y los votos que tuvo el presidente de la República y la coalición de gobierno para hacerse cargo del país. En la semana, Andrade planteó la posibilidad de debatir con el propio presidente de la República. A mí me sorprendió, porque el senador Andrade hacía 10 días dijo que el presidente de la República prácticamente violaba la Constitución y estaba en la cornisa de la Constitución por defender la ley. Y ayer plantea debatir con el presidente de la República sobre la ley, sobre la luz, una de dos. O si el presidente de la República habla de la ley, viola la Constitución según Andrade, o le invita a debatir para hablar de la luz. Se tiene que poner de acuerdo el senador Andrade con alguna de los dos caminos, los dos en combate. Hay parte de lo que decía Javier García este fin de semana en relación a este tema. Nos vamos. Vicente Lima, en la audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.